Hoy a las 11 de la mañana en la Federación Gráfica Bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, se realizó una conferencia de prensa en pos de la quinta marcha por la soberanía del Lago Escondido, que precede la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, en donde se ha presentado con referentes políticos y sindicales y gremiales la presentación de esta gesta patriótica por la reafirmación de la soberanía nacional.